Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. El artículo 97, inciso F de la ley 26.522 establece que el 10% de los recursos recaudados por el organismo deben estar destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual, comunitarios, de frontera y de los pueblos originarios, y no condiciona el contenido de este programa. Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón. Piqueteros violentos. Me sale llamarlos indios. Paralizando la 9 de julio. Bajaba un machete de la policía, ponía el himno nacional. Vos sos extranjero y viniste a delinquir, andate. Ruta alternativa. Periodismo, pero no del que usted se imagina. Que se iban a olvidar, que se iban a escapar. Nadie duerme ya en sus camas. Creyeron que nadie iba a preguntar y dejarían de buscar. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Buenos días, este es nuestro programa número 161 de Ruta Alternativa por la 102.5. Bueno, téngannos paciencia porque venimos complicados. Nos levantamos muy cansados. Buenos días, pero nos complicamos porque... Sí, sí, decimos cosas que no nombramos a la gente por otros nombres. Sí, sí. Bueno, cosas que pasan los viernes. Exacto. Sí. Muy buenos días. Acá estamos con Nico ahí en los controles, ese ahí en la producción. Ahí, Caros, hoy no está con nosotros. Hoy es viernes, no está acá. Y Pablito ya sabemos que está ahí preparado para salir acá al ruedo, acá al micrófono. Sí, sí, sí. Ahí pobre estamos. Pablo, que a las 4:30 de la mañana mandó algo por WhatsApp. Yo lo vi hoy cuando me levanté, pero dije, mira, este muchacho despierto es ahora. Claro. No puede ser. 4:30 de la sí, mañana. Yo me acordé sí. Más, no, yo me acordé más de él, porque yo lo tenía apagado, pero en un momento dije, ¿qué hora es? Que no sé. Eran las 5, claro. Y ahí me entró el WhatsApp. Ah, dije, ¿viste? Y claro. Pablo acá ya trabajando. No lo puedo creer, bárbaro. Ahí estamos con eso. Bueno, acá estamos nuevamente, como bien lo dijiste, Ruta Alternativa, y hablábamos recién, mientras nos preparábamos, un poco del tema de lo que pasó en el subte, ¿no? Donde hubo un muchacho, porque es un muchacho, ¿no? De 29 años, te puede decir que un hombre. Un pibito. Un hombre, pero muy joven. Muy joven, ¿cómo sí. decirlo? Para poder entender algo que sucedió, donde intentó. Además, iba con un chico de 11 años. No iba solo. Abusar de una pasajera que ella vio cómo se iba acercando, como. Y hubo una reacción importante de los que estaban en el subte, porque lo agarraron, claro. La policía lo llevó, está ahora preso y puede llevar a ¿cómo se llama? Una condena que es de abuso simple o algo así. Es buena lección para ese nene de 11 años con el que él estaba, ¿no? Claro. Sí. Hubo una respuesta allí de la gente que rodeaba a la chica que estaba haciendo... Sí. No entendí exactamente qué era lo que estaba ocurriendo, porque yo agarré la noticia tarde y después no la encuentro. Pero bueno, el hecho es que los que rodeaban en el subte, supongo que en ese apretujamiento general que ocurre, lo retuvieron, claro. Cuando llegaron a la estación de Avenida de Mayo. Avenida de Mayo, sí. Se lo entregaron en el a la policía. Bueno. Y esto lo estaban, yo por lo menos me estaba enterando de esto en TN. Y la Pehue no se le ocurrió otro cierre que decir, más seguridad. Necesitamos más seguridad. Digo, a ver, hubo una situación concreta que se dio, sí. Que a mí me parece que es inevitable. Es decir, no podemos prever cómo vamos a tener más seguridad. Le vamos a preguntar a cada tipo que sube al subte cuáles son sus intenciones. Sí. Como para entrar a Estados Unidos. Usted va a atentar contra el presidente de los Estados Unidos y te van a decir que no. Y trae el tipo bomba. Que va a subir al subte también. Claro. Trae droga. Bueno, no encuentro la lógica de dónde sacó este hombre más seguridad. Hubo una situación concreta, esa situación tuvo una respuesta. Además, tuvo una respuesta de la gente que rodeaba. Sí, sí, sí. sin violencia, sin nada, no hubo una acción de violencia, y al muchacho lo retiraron, al tipo lo retiraron. Después será lo que pasa que me parece que la PEUE, como muchos, cualquier cosa es como un latiguillo, pedir más seguridad. Se resuelve, claro, es como bueno, pero seguridad. Bueno, tiene otro contexto, como decís, reaccionó bien la gente, se hizo lo que se tenía que hacer, y es como para entender por qué no siguen sucediendo estas cosas en estos lugares, además, en cualquier lugar. Yo ¿no? sigo, pero, a mí me cuesta entenderlo, ¿no? Además, sabemos que por más que haya policías, en el subte, estas cosas van a seguir sucediendo. Mientras tanto, estemos en este proceso de despatriarcalización, por decirlo. Claro, claro. Me salió bastante bien. Bastante bien. Sí, bastante bien. En fin. Pero bueno. Más seguridad. Más seguridad. Bueno, y arrancamos fuerte hoy, con un aguardiente. Sí, aguardiente, los espíritus. Se mueven los bancos, allá atrás en la niebla, un cuadrado amarillo, una luz que tiembla. ¿Dónde está la luna? Se junta el cielo negro con el negro. Ruta Alternativa. En pocos minutos lo que nos pasa. En pocos minutos lo que está pasando. Lo que está pasando en pocos minutos. Un breve repaso de las noticias de los medios comunitarios y alternativos. represión y xenofobia. Durante la cacería llevada a cabo el pasado miércoles por las fuerzas de seguridad, en la que se detuvieron a más de 40 personas, 27 quedaron imputadas por el delito de atentado y resistencia a la autoridad, daño y lesiones. Entre ellas se encuentran Barán Anil, de Turquía, tiene 27 años, Luis Fretes, de Paraguay, con 26 años, y Felipe y Víctor Puleo Artigas, venezolanos, de 31 y 23 años respectivamente. El gobierno ya anunció que quiere deportarlos. Desde Correpi sostienen que en la zona de Constitución se produjeron detenciones al voleo y rechazan las imputaciones. Condena a policía por gatillo fácil. Se trata de Hugo Daniel Poz, subteniente de la policía bonaerense y agente del Grupo de Apoyo Departamental de San Martín, a quien por unanimidad un jurado popular de 12 miembros lo halló culpable del asesinato de Rodrigo Correa, de 14 años. El juez Julio Di Giorgio, a cargo del Tribunal Oral Criminal número 4 de San Martín, resolvió que la pena sea de 16 años, la misma que habían solicitado la Fiscalía y la querella. La noche del 17 de julio de 2017, en el barrio Billinghurst, el policía disparó 16 veces por la espalda contra Rodrigo Correa y sus amigos. Rodrigo murió en el acto. Otros dos jóvenes fueron internados. El ajuste en los medios comunitarios. El Estado incumple lo que la ley 26.522 establece. No solo asigna menos presupuesto, sino también ejecuta aún menos de lo asignado, rechazando proyectos con argumentos falaces. La deuda acumulada es de aproximadamente 553 millones de pesos que se reparten entre concursos ganados que nunca fueron abonados de 2015, no adjudicados en 2016, concursos en proceso del año 2017 y concursos 2018 aún no abiertos. A todo esto se le suma una baja de lo asignado el año anterior de 180 millones contra 300 que correspondían por ley. Vaca Muerta y el calentamiento global. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas expresó su preocupación por los aportes al cambio climático y los impactos negativos sobre el ambiente que podría tener la extracción de gas y petróleo de Vaca Muerta. Encomendó al Estado adoptar un marco regulatorio del fracking, realizando consultas con las comunidades afectadas y con una documentación apropiada de sus efectos sobre la contaminación del aire y el agua, las emisiones radioactivas y los riesgos para la salud, entre otras cosas, para evitar un calentamiento global. Condena a genocidas. Hoy en horas del mediodía conoceremos la sentencia que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 6 impartirá contra 9 imputados por la causa denominada Puente 12. Son juzgados por delitos de lesa humanidad cometidos contra 125 víctimas entre noviembre de 1975 y febrero de 1977 en el Centro Clandestino de Detención y Tortura Cuatrerismo Brigada Güemes, ubicado en Camino de Cintura y Autopista Richeri, en La Matanza. También por delitos cometidos en la Comisaría Primera de Monte Grande, partido de Esteban Echeverría. Entre los acusados se encuentra el asesino Miguel Osvaldo Checolás. Mario Churrasco Sandoval será extraditado. Luego de una larga batalla judicial, el gobierno francés dio su autorización y el ex agente de policía, integrante del grupo de tareas de la ESMA, podrá ser juzgado por la desaparición de Hernán Abriata. Sandoval, quien tiene la ciudadanía francesa, presentó un recurso ante el Consejo de Estado francés. Si se rechaza el pedido, finalmente será extraditado a nuestro país para comparecer ante el juez Sergio Torres, quien está a cargo de la mega causa ESMA. Lamentablemente no podrá ser juzgado por los otros 601 casos de desapariciones en los que está involucrado. Chile, represión y detenciones. Con un total de 13 detenidos culminó la concentración contra el sistema de pensiones en el centro de Santiago. Apenas la marcha salió a la Alameda, funcionarios de fuerzas especiales disolvió la columna mediante carros hidrantes y gases lacrimógenos. La manifestación fue convocada por el movimiento No Más AFP y precisamente uno de sus voceros, Luis Mesina, fue una de las personas detenidas por carabineros. Chile hace mucho tiempo que tocó fondo, aseguró Mesina. Es el país que tiene la tasa más alta de suicidios en adultos mayores de la región, 13,6 muertes por cada 100.000 personas. Ecuador y el cese de las licitaciones petroleras. Así lo exigieron al gobierno de Lenín Moreno y a los responsables de Hidrocarburos, Justicia, Derechos Humanos y Cultos y Defensoría del Pueblo, los representantes de comunidades indígenas de las provincias amazónicas de Pastaza y Morona Santiago. Le expresaron a través de un escrito que se abstenga de licitar a empresas de hidrocarburos un nuevo bloque petrolero en el centro sur amazónico. Denuncian que en base a la constitución y a los tratados y convenciones suscriptos por Ecuador, los pueblos y nacionalidades indígenas tienen derecho a ser consultados antes de la adopción de una medida legislativa que pueda afectar a cualquiera de sus derechos colectivos. Podés comunicarte con Ruta Alternativa al 11-4947-9846. Nos encontramos en Twitter, @ La Colectiva FM. FM con mayúscula. Encontranos en Facebook, La Colectiva Radio. Por correo electrónico, rutaalternativa@lacolectiva.org.ar. Tendamos puentes. -14.8 en la Ciudad de Buenos Aires, por supuesto son las 8:18, bien puntuales como siempre. Parecería que no va a llover más, según dice el Servicio Meteorológico, entonces lo aconsejable es salir con paraguas. Porque sabemos que, claro, y porque claro, viste que siempre decimos una cosa y es al revés. Ah, vos querés pasa lo contrario. Por la duda dijiste, me por quedo la duda, cubierta. Claro, sí. Así que bueno, 22 la máxima para hoy. Espero se cumpla y que la fuerza y el clima nos acompañe, ¿no? Está bien. Y bueno, y también las noticias y eso también nos acompañan en esta mañana y nos vamos a ir al sur, nos vamos a ir a hablar de Vaca Muerta, de los trabajadores de Vaca Muerta, cuál es la situación, qué es lo que se vive, cómo se vive, qué es lo que en este gobierno ha cambiado, ¿no? Muchas visitas hubo a Vaca Muerta, es ahí como, está ahí al principio, Vaca Muerta van a venir las inversiones, van a venir todo eso, bueno, vamos a ver cómo lo sufren los trabajadores, qué es lo que nos dicen con todo esto. Vamos a tener la parte cultural y va por partida doble porque Lucía nos hace sus recomendaciones como todos los viernes y por supuesto vamos a hablar del 7º Foro Social de Revistas Culturales Independientes y Autogestivas que se realiza hoy y mañana acá en la Ciudad de Buenos Aires y bueno, veremos si también en otros lugares, no sé, bueno, eso lo veo después, nos dirán con quiénes estaremos. Ya nos dirán, seguro, efectivamente. Sí. Hoy cocinamos y le toca al caballero que está acá. Ah, sí. Sí, ¿no? ¿Vas a decir ahora o después? Sí, ya nada. ¿No? Sí, voy a hacer dulce de frutilla. Ahora nomás, así. Salgo del estudio y hago dulce de frutilla. Bien, me parece genial que hagas en la amplia cocina de acá de la radio. Seguro, de la radio. Nuestra sección de medios masivos va a estar a cargo de Pablo ya seguramente en un ratito. Y bueno, toda la información que tenemos de distintas, del lado de acá también para darla, tendremos acá, hoy acá en Ruta Alternativa. Muy bien. Una noticia bastante triste es que desapareció una nena que es alumna de la escuela del Cortázar, digo, una escuela que queda bastante cerca de acá, y anunciar que hoy a las 12:30 horas va a haber una concentración. Ella desapareció el miércoles 24, ¿dije bien? ¿Miércoles 24? Sí. Claro, está bien. En Plaza Flores, esto es Rivadavia y Artigas. Bueno, están pidiendo aparición inmediata. Ella se llama Camila Huanca y es de segundo cuarta de la escuela media número 1 del distrito 12, Julio Cortázar, ahí en Bogotá y Condarco, en el barrio de Flores. Exacto, bien. Esto es la concentración a las 12:30 en Plaza Flores. Plaza Flores, 12:30 en Plaza sí, Flores. Sí, porque, bueno, lo que están convocando, porque dicen que en otras situaciones que ocurrieron también, las concentraciones en el barrio determinan que las chicas aparezcan un poco antes. Sí, y aparte es como que los que se tienen que movilizar un poquito más se movilizan un poquito más. Claro. ¿No? Sí. Salen de esa espera. No, hay que esperar. Lo que le dicen siempre a la familia, después terminamos sabiendo ya lo que sabemos. Bueno, quería hacer un breve comentario respecto al churrasco Sandoval, porque ayer nosotros transmitimos la noticia. De todas maneras, es confusa la noticia. Es confusa para los familiares. Nosotros estuvimos conversando también ayer un ratito con Mónica Dittmar, que fue la pareja, la compañera de Hernán Abriata, el único caso por el cual la justicia francesa ha permitido la extradición de el churrasco Sandoval, ¿eh? Lo que sí sabemos es que el primer ministro francés, Edouard Philippe, y la ministra de Justicia, Nicole Belloubet, firmaron el decreto que autoriza el juzgamiento de Sandoval, y esto es por privación ilegal de libertad y torturas considerados delitos de lesa humanidad. Es decir, no creyeron este argumento que hace Sandoval de que él no es el Sandoval que los otros creen, no creyeron ese argumento y realmente, bueno, aceptan que allí se ha cometido sobre Abriata este delito que, por supuesto, no cesa en el tiempo. 45 años. Que está hace 45 en... años, pero es un delito que continúa cometiéndose. No, la lucha, Claro, no, aparte de la lucha de los familiares, por supuesto. Ahora, lo que no sabíamos, y además, bueno, no sé, nosotros no teníamos por qué saberlo tampoco, pero digo, lo que uno va descubriendo en la medida que va avanzando la justicia francesa es que tiene otras instancias todavía este hombre. Creo que queda una instancia, ¿no? Queda una instancia dentro de Francia, queda una instancia dentro de Francia que es la apelación ante otro instrumento del Poder Ejecutivo, ya lo vamos a encontrar, que es el Estado de la Justicia Francesa a la que Sandoval puede acudir. Hay otra instancia más del Poder Ejecutivo. Pongámoslo así. Hay otra instancia más del Poder Ejecutivo que nos resulta puede... el Consejo de Estado. El Consejo de Estado... al cual él puede acudir. Y eso puede demorar, todo se traduce en meses, Y una vez que le digan que no, porque uno calcula que le van a decir que no le van a dar bola a sus pedidos, una vez que eso ocurra, él puede recurrir a la Comisión de Derechos Humanos de Europa, ¿cómo es de la Comunidad Europea? Él tiene otra instancia más todavía. No obstante esto, Sophie Tonon hizo declaraciones, hizo un comunicado en el cual ella da por hecho de que al tipo lo van a extraditar. Con respecto a si se podrá ser juzgado o no por el resto de los delitos que se le imputan 601. Aquí, que eso es lo que la justicia argentina ha determinado. Él está implicado en 601 casos más. O sea, son 602 en total. Algunas versiones indican que puede ser juzgado por este delito, pero una vez en el país puede habilitarse que se lo juzgue por el resto de los delitos. La verdad que eso habría que indagarlo más. La justicia francesa lo extradita para ser juzgado por solo un único delito, el único que se le que puede... es el que ellos consideran probado, porque el juez Torres pone todo el paquete, digamos, sobre la extradición. Pero la justicia francesa entiende que hay uno solo que puede ser probado. No obstante, aquí hay versiones de algunos abogados que indican que una vez aquí podría ser juzgado por el resto de los delitos. Y ahí está Beatriz, su mamá, que con 92 años... Y esa es la angustia que uno tiene también, está esperando, ¿no?, desde hace mucho tiempo y sigue saliendo a la calle y se la ve siempre frente a la embajada, frente a distintos lugares pidiendo por esta extradición. Y creo, bueno, que ojalá se pueda cumplir porque sería... No lo va a ver seguramente, no va a ver la sentencia ni nada, pero por lo menos saber que se extraditó. Sí, uno ya sabe a su vez los tiempos que van a correr aquí cuando este individuo llegue, ¿no? Inclusive lo que pensaba también es que por más que se lo juzgara, ojalá pudiera hacerse por estos 601 casos, que encima es el número de un batallón, ¿no? Digo, que ya es muy... para las familias de esas 601 víctimas más, quizá también sea bueno, por lo menos que sea juzgado por uno, ¿no? Sí, que por lo menos cumpla, porque en nombre de uno también están los demás. Sí, sí. No es lo ideal, no es lo que se espera. Eso no es justicia completa. No. Pero bueno. El hombre lo ha estirado todo lo posible y va a seguir haciendo esto desde 2012 hasta ahora, va a seguir haciéndolo todo lo posible. Es obvio que va a recurrir además a la Comunidad Económica Europea como ultísima instancia. Bien. Sí, sí. Me queda una que es buena, no sé, es buena porque va a haber licencia por paternidad hasta 75 días en acá en la ciudad. ¿Cómo 45? 75. 75. 75 días en total, hay una cantidad de sumatorias que pueden llegar hasta 75 días para los padres. Para los padres para todos los empleados públicos porteños en realidad, creo que espero que eso se siga copiando y que esto sea bueno, acá los chicos están haciendo collage. Sí, están jugando, la verdad que la no es serio, así no se puede hacer. Poder vernos así con estos collages. Mira, nos están tapando las caras a nosotros. Sí, parece que sí, algo ¿sabes así. Qué? Bueno. Son dos volubles. Sí. Si nos querés seguir por Instagram en breve, me parece que va a aparecer algo diferente. Sí, sí, algo hay ahí. No sé qué. Por favor, esto es radio, continúe con el programa. Sí. La legislatura porteña sancionó por unanimidad todos los bloques esta modificación al régimen de licencias familiares para empleados del gobierno de la ciudad, que lo llevó a 75 días la licencia por paternidad posible. El padre dispondrá de 15 jornadas de licencia con goce de sueldo tras el nacimiento en lugar de los 12 previstos. A estos días se le podrá sumar otros 30 jornadas que la madre podría transferirse en el caso de que él también sea empleado público porteño y que descontarían del tiempo concedido a ella como para que el padre pueda tenerlo. Por eso es una sumatoria de días, inclusive para las adopciones también, para las adopciones, así que sí, que inclusive, digo, en una adopción es como, creo que hasta la licencia, necesitas más licencia todavía, ¿no? Porque claro, es como... Sí, exactamente, por eso el que adopte un niño menor de 3 años dispondrá de 90 días de licencia, si el niño tiene entre 6 y 6 años serán 120, si tiene entre 6 y 10 la licencia era 150, para adopciones de niñas y niñas de entre 10 y 18 años la licencia será de 180 días. Por cada nueva adopción, además, habrá otros 30 días de licencia adicional. Así que, bueno, parece que sería una buena noticia porque esto es lo que muchas veces parece, se acaba, ¿no? Por lo menos se siente como... Y estaría bueno que en esa línea la ley de adopciones también mejore, ¿no? Mejore. También porque está eso, claro, la facilidad que se tiene que dar. Pero bueno, es algo que se estaba pidiendo hace mucho. Claro. Para compartir el nacimiento o la adopción. Sí. Bueno, ahora que los chicos dejaron de jugar, a lo mejor podemos ir a la tanda. Sí. Niñez. Ruta Alternativa. Nos encontramos de lunes a viernes entre las 8 y las 10 de la mañana para recorrer otras noticias con otros aires. Una propuesta de la colectiva para estar bien despiertos. Estás escuchando La Colectiva 102.5. Compramos heladeras viejas, lavarropas viejos, muebles en desuso. Tenemos información en formato desacartonado. Lo mejor y lo peor, sin hacer un tango. La desventura del hombre, periodismo interpretativo. Sábados de 17 a 19 por La Colectiva. 102.5, frecuencia modulada estereofónica. Arteria. Arteria. Arteria 2. Segundo Festival de Publicaciones Independientes y Músicas Libres. Autoediciones, fanzines, historieta y música experimental. Con más de 150 artistas y colectivos gráficos. Espacio Cultural Sur. Avenida Caseros 1750, CABA. Domingo 28 de octubre, de 15 a 21 horas. Vení a participar de nuestra radio abierta. Entrada libre y gratuita. Arteria. Arteria. Arteria. Arteria. La paz sin voz no es paz, es miedo. quedó sin decir. Una calma tensa. Palabras negadas. Quietas. La paz sin voz no es paz. Un pueblo callado sin escuchar. La paz sin voz no es un paz. Gran olvido. Recuerdos tardíos. La paz sin voz no es paz. ¿Ahora qué decimos? Ahora que gritamos. Ahora que quebramos un silencio de todos los silencios. Sabemos que la voz, las voces deben hablar. Deben hablar. Nunca temer, sin esperar. La colectiva. La paz sin voz no es paz. Es miedo. Nos fumigan y dicen que llueve. El biólogo Horacio Lucero investiga los efectos de la exposición a plaguicidas desde 1993. En el 93 fue el caso que a mí me prendió una luz de alerta, porque las malformaciones que vi en una paciente en particular me estaban diciendo de que había algún efecto teratogénico, le llamamos nosotros, que es la formación de malformaciones muy evidente. Empezamos a tomar algún otro contacto con otros pacientes. Todos tenían en común este tipo de exposición a agroquímicos. Las campañas que nacen a partir de la iniciativa de profesionales de la salud se multiplican en el país. En todas es una constante la presencia de agrotóxicos en sangre como responsables de diversas enfermedades. Basta de fumigar a los pueblos. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Ruta Alternativa. Periodismo, pero no del que usted se imagina. Son las 8:33. Ay, me saturó el micrófono. Y Beta nos manda una información. Después vamos a ver si podemos subir un tema de una banda que por suerte es en inglés. Take Me to the 50s, algo así. Que tocan mañana, 27 de octubre, a las 20 horas en Villa Sarmiento. Esto es muy cerca de acá. Es Emilio Mitre al 400. Emilio Mitre 437. Así que después si encontramos un temita podemos poner aunque sea un... algo, un flashecito igual, para conocer un poco más de esta banda. Igual ya sabemos lo que sí, los chicos hacían, el bricolaje, la verdad. Sí, claro. Después lo decimos. Después miren Instagram y miren seguramente Instagram. Va a aparecer ahí, ¿eh? Sí, sí. Seguro. Así que. Bueno, y ahora parece que Pablo ya está en Escobar, ahí. ¿Estás en una hamaca, Pablo? Buen día. Sí, empapándome. Buen día. ¿Qué, llueve? Afuera estaría mojado. No, está lloviendo. Sí. Acá bueno. Parece que todavía no sé. Bueno. Qué dato, qué dato. Momento, ponemos placa y decimos llueve en Escobar. Sí. Llovina, está realmente horrible. Mirá vos. Horrible. Así que bueno, qué sé yo. El asfalto, Dios. A veces puede ser eso, poner el servicio meteorológico lo está. Ahí está, sí, claro, sí. Bueno. Che, Lagar. Que lo vean un poquito desde más alto, ¿no? Más cerca de las nubes el pronóstico, bueno. Che, Pablo, vos tenés información sobre la campaña de Lagarde, que parece que se va a presentar para el 2022. Ay, sería una muy buena idea. En Francia, ¿no? Sí. Por supuesto, por suerte acá no. Yo pensé que acá. No. Bueno, fíjate a ver si encontrás algo. Mira, nada es imposible. Bueno, no sé. Se me ocurrió con quién podría ir en varias fórmulas. Sí, sí. Nada es imposible. Bueno. De varios países, incluso. Claro, todos. Claro, sí. Bueno, vamos a arrancar un poquito con los medios masivos comerciales y estatales. El oyente, por supuesto, sabe que llegó el día viernes. Uh-huh. Sí. Uh-huh. Y eso es lamentable, porque de golpe miramos para atrás y pasó un montón de cosas, Graf. Sí, cantidad de cosas pasaron. Zarpado de cosas. Así que vamos rapidito y al pie con un repaso arbitrario, ideológico de los medios masivos comerciales y estatales durante la semana. Y luego avanzamos un poquitito con las tapas y las noticias, va, qué sé yo. La información que nos plantean los medios comerciales en el día de hoy. ¿Le parece? ¡Vamos! Queridas hermanas, queridos hermanos, esta es la casa de María, esta es la casa de la Virgen de Luján. Recemos por nuestra patria, la tierra bendita del pan, de la paz y del trabajo. La libertad que la Argentina está construyendo es desde la base del respeto y del trabajo. Unas cosas pertenecen al sistema democrático y otras no pertenecen al sistema democrático. A ver, el debate dentro del recinto es lo permisible, lo natural y lo conveniente en un sistema democrático. Sabemos que la libertad de expresión y de prensa son valores esenciales. Hoy hay libertad de prensa. Hugo Moyano, representante líder del sindicato de camioneros. La iglesia católica, evangélica, todas las iglesias hablaron de las necesidades que está pasando la gente, de las necesidades que tienen de cambiar políticas que no afecten solamente a la gente que menos tiene, a los jubilados. Habló Julián Domínguez también, escúchalo. Los trabajadores se convocan a partir de la fe, evangelistas, agnósticos, laicistas y cristianos. La ministra de Seguridad de la Nación, la doctora Patricia Bullrich. Nosotros, como Fuerza Federal, vamos a cuidar el Congreso. No se puede estar todos los días, a toda hora, en todo momento, en la calle. Me parece que es como una exageración. El camión hidrante que comienza a tirar agua a los manifestantes. Una tarde gris. Y esto es lo que está pasando aquí en el Congreso, dentro del cual los diputados están tratando el presupuesto del año 2019. Piedras que están tirando hacia la policía que se encuentra al otro lado de la valla. Lamentablemente, esto que era algo pacífico, hoy se convirtió en una batalla campal. Felipe Solá. Gracias, señor presidente. No pensemos, no disociemos la actuación policial de la decisión política, porque eso no es así. No lo comprobé ideológicamente, lo comprobé trabajando. Muchas gracias. ¿Pero qué pensás de lo que está pasando afuera? Porque es bravo, ¿eh? Tal vez ustedes no toman dimensión, porque están ahí metidos, pero es bastante bravo. 27 detenidos. Sí, sí, la verdad que no tomo dimensión, porque yo creo que tiene que ver también con la con cómo está diseñado este edificio del Congreso. Cuando uno está dentro del recinto, realmente no se siente ni siquiera el ruido de afuera. ¿Cómo empezó todo? ¿Cuáles son las imágenes que tenemos del comienzo de los desmanes? Nico, contanos. Esa camioneta que está ahí, según fuentes gubernamentales y que estuvieron a cargo del operativo de seguridad, pertenecería a la revista La Garganta Poderosa, y lo que se ve es cómo desde esa camioneta bajan combustible, dice también la fuente de seguridad, bombas molotov y piedras y todo tipo de objetos para obviamente tratar de herir a otras personas. Para el gobierno sería gente de la revista La Garganta Poderosa la que inició por lo menos estos desmanes, sería, ¿no? Pablo Kocinar, que es jefe del bloque justicialista. Lo que nosotros estamos advirtiendo, que es muy peligroso rechazar el presupuesto. Un acuerdo político con un grupo de gobernadores que fueron los que aportaron los diputados clave para que estuvieran los 138 votos por arriba de los 129 votos del quórum. Corpacci, la gobernadora de Catamarca, Urtubey aportó 2 diputados, Gerardo Zamora 3 diputados, Pasalacqua, Schiaretti, que aportó 4 diputados, Bordet, que aportó 2 diputados, Gutiérrez, el de Neuquén, Arcioni, el de Chubut. Todos ellos aportar. Todo el justicialismo, claves para aprobar el presupuesto. Mis fondos públicos para obra pública que no estaban contemplados en el proyecto original. Un anexo donde viene el reparto. O sea que te lo cobran el voto. Tiempo. 138 votos fueron afirmativos, 103 negativos y hubo 8 abstenciones. Y bueno, estamos luchando para consolidar un trabajo feliz. Porque el gobierno te plantea, yo lo dije como ejemplo, como si vos tendrías que cruzar un lago y cruzando ese lago tendrías la solución porque hay una fiesta linda y hay buena comida y pasan buena música, así que vayamos a cruzar ese lago que vas a ver qué bien la vamos a pasar. Pero el lago está con tiburones, araña, cocodrilo y lo tenemos que pasar nadando y desnudo. Entonces la pregunta es, ¿cómo vamos a cruzar el lago? ¿No? Lo transitorio para esta gente que vive el drama de no saber cómo llega a fin de mes, es letal. Macri, que tiene idea de lo que pasa, tiene acabada idea de que hay gente que no da más. El doctor Carlos Rodríguez, ¿cómo ve la cosa? Estos tipos piensan, no, yo emito el ELIX a 7 días, que son cheques voladores a 7 días, pero como pagan nada más que 104% anual acumulativo, es un buen negocio. No son economistas monetarios, son hombres de negocios. La productividad es todo, es la razón de vivir. Yo estoy seguro de que vamos a ganar. Estamos en un momento que no es el mejor, pero las cosas están previstas también. más los viernes. No, es el último hoy. Me quedé pensando en el grado de ingenuidad y, ¿por qué no?, de boludez de los militantes, que se le asigna, quiero decir, a los militantes de la Garganta Poderosa. A ver, son en general todos los que están dentro de la Garganta Poderosa, viven en barrios realmente muy complicados. Viven en constante acoso policial o de la gendarmería o de la prefectura o de todos ellos juntos. Porque había 11 operaciones diferentes de distintas fuerzas en la ciudad de Buenos Aires. Ahora, ¿quieren ir hasta el Congreso con algo? Y lo llevan en una camioneta, sí, identificable, claro. Lo bajan frente a las cámaras, lo muestran a todo el mundo. Mirá, bajamos bomba molotov, mirá con qué linda me quedó. No puedo creer que alguien realmente pueda creer semejante cosa. Le digo la verdad, estuve mirando el videíto lento, tranquilo. Realmente sorprende lo linda que está la camioneta, está impecable, ¿eh? Sí. No tiene ni una marquita, como recién salida de fábrica, o claro. Claro. Así que, bueno, eso sería un primer dato. Por supuesto, tendría que... El primero, los medios, es increíble cómo se hacen eco potencialmente de cualquier cosa. Sí. Claro, sí. Como le ponen el potencial, el condicional, sí. Entonces dicen lo que quieren. Sería. Sí. Claro. Sí, realmente impresentable. Impresentable. Impresentable. Pero lo instalan, ¿no? Sí. Igual todo el discurso en torno al presupuesto ha sido lamentable en general, ¿no? Sí, todo. Sí. Evidentemente, un cuadro dantesco. Ahí estaba bien clarito cuáles fueron las negociaciones. Sí, ¿no? Claro. Mucha guita, sí, para las provincias. Sí, claro. O mejor dicho, para los gobernadores. Gracias por hacernos recordar toda esta semana de estas voces. Bueno, con el presupuesto encaminado, dice el cronista, el Fondo Monetario aprueba hoy la ampliación del crédito y el envío de fondos. ¡Vamos! ¡Bien ahí! ¡Vamos! ¡Más deuda! Porque eso es lo que se están olvidando. Que lo bueno que tiene aprobar el presupuesto, en realidad es para garantizar que la Argentina se va a endeudar más. Claro. Totalmente. Sí. ¿Está bien? Claro. Sí, sí. Es un poquito lo que viene hoy, ¿no? Hoy el fondo aprueba la guita y viene más deuda. Generamos más deuda. Extraordinario. Sí, la economía sufrió su quinta baja consecutiva y cayó el 1.6 en agosto. Cifras del INDEC. Y bueno, igual no se preocupen, porque usted dice, no, por ahí en el Senado se modifica el temita del presupuesto. No. No, ya sabíamos eso. No. Ahora vamos a escuchar a quien lidera un poquitito las líneas editoriales de todos los medios masivos comerciales y estatales del día de hoy. Tapa de Clarín, como decíamos hace un rato, quieren expulsar a 4 extranjeros que participaron de la violencia en el Congreso. Sí. ¿Vieron? Ya lo jugó. Quieren expulsar a 4 extranjeros que participaron de la violencia en el Congreso. Exactamente. Increíble. Ya está, ya para Clarín es un hecho, ya se acabó. Extraordinario. Rebonadíos. Sí. Así que, bueno, un poco en esa línea, en Etapa de la Nación aparece la foto de cada una de estas personas. Así que yo le propongo escuchar un poco ayer a Miguel Ángel Pichetto en charla con María O'Donnell. ¡Qué lindo! Extraordinario la conversación. Vale la pena escuchar a el garante del sistema político dominante, re xenófobo el tipo. Escúchelo. El jefe del bloque del peronismo federal en el Senado, Miguel Ángel Pichetto. Para el gobernador de Argentina no le pueden temblar el pulso. La Constitución dice en el preámbulo para todos aquellos de buena voluntad que quieran habitar el suelo argentino. No para los tipos que vienen a romper de una plaza, a romper veredas o a romper vidrieras. No. Esos tipos le echemos la patada, María. Vos que andas diciendo que hay mejores y peores. Vos que andas diciendo que se debe hacer. Pues eso expresa también el resurgimiento del poder militar en Brasil. Pero también digo que la Argentina necesita una reconciliación definitiva en ese plano. Reconstruir una relación con las Fuerzas Armadas. ¿Quién habla de privilegios de una raza soberana superior? Ahora bien, ¿desde cuándo la sanción de un presupuesto es casi un hecho pre-insurreccional en la Argentina? Y los planetas son tantos, ay, ¿cómo pueden ser tantos? Si el Congreso no puede votar una ley de presupuesto, tiene que plantearse para qué está. Significaría el fracaso definitivo de la política. Esto no está nada bien, ante los ojos de Dios todos somos iguales. Los serían de la tierra. Este es un presupuesto de restricciones. Ahora bien, hicimos muchas cosas para atenuar el impacto en los sectores más sensibles. Y además, es mucho mejor esto a que prorrogue. Que el gobierno prorrogue y tenga discrecionalidad en el manejo de partidas. Nunca piensa. Reconozcamos que el campo es un factor generador de divisa muy importante para Argentina. Y tiene, indudablemente, un lugar de privilegio en términos de la relación institucional. En general, lo que se vota en diputado no se modifica en el Senado. A ver, es en la periferia del sistema. Ese nivel de agresión, de ir contra el presidente, de ir contra, entre ellos, la verdad es muy negativo en términos de imagen pública para el sistema democrático argentino. A ver, había organizaciones de izquierda identificadas claramente con carteles. Sí, bueno, pero una cosa es que marchen y otra cosa es que... Otra cosa es que rompan todo. Estaba en mi despacho del Senado y le digo la verdad, fue bastante endeble también la estructura de seguridad. Entre esos tipos violentos, esos partidos de izquierda y lo que representa el peronismo no tenemos nada que ver. El extranjero, especialmente los ciudadanos que han ingresado recientemente al país, este turco y un paraguayo, que fueron detenidos en el lugar de los hechos por actos violentos por la policía. ¡Mambo! Lo que digo es que como ciudadano extranjero, ellos tienen el deber de cumplir con la ley nacional. Estamos hablando de que a esta gente habría que sacarla rápidamente del país, deportarla inmediatamente. Que los hayan detenido no quiere decir que hubiese... Porque yo conozco un montón de gente y entrevisté un montón de gente que fue detenida en diciembre... Está bien, María. Sigamos así, la Argentina no tiene destino. No, yo lo que digo es que hay que probar que estaban haciendo y que la mera detención por parte de la policía con los antecedentes de las otras manifestaciones... Un proceso rápido, sumarísimo, si indudablemente estaban en la violencia... Ahí reguló un poquito sí, al final, sí. Apenas, ¿no? Me quedé con esta sensación, ¿eh? La política se moa. Sí, claro. Y la tibieza de Mario O'Donnell. Gente peligrosa, ¿eh? Sí, claro que sí. No, porque, digo, si fracasa el Senado, fracasa la política. No, papá, fracasaste vos en todo caso, ¿viste? No, igual ya le dijo la jefa. No mezcla. Sí. Que aunque ella no esté, claro. Él no va a llegar. Dale, se lo dijo, sí. Dos así cortitas que... para cerrar. El Manaval y los bonos festejaron con SUAS el aval parlamentario al presupuesto. Claro, lógico. Claro. Y la última... Bolsonaro, vamos a tener una óptima alianza con el gobierno argentino. Ay, qué alivio. Más suerte. Claro. Y como vemos, con parte de la oposición también. Más claro, hay que ponerle glifosato. ¿Qué va a hacer? Le mando un abrazo. Abrazo, Pablo. Gracias. Buen fin de semana. No, faltaba más. Bueno, y este es el tema de Take Me to the 50s. Lo dije más o menos bien. Muy bien. Villa Sarmiento queda lejos, no es Caballito. Es Emilio Mitre 437, tocan mañana. El tema se llama Lobo en un Limbo. Cada historia, cada cuento, cada camino tiene su final. Y en un limbo yo me encuentro y me pierdo aún más y más. Si fuera un lobo comería tu corazón, pero tampoco es tan fácil. Y mis amigos me miran y creen que estoy loco por crazy for you. And I think it had a better chance. I'm crazy for you now. That I'm crazy for you. And I think it had a better chance. I'm crazy for you now. Running out. What about me? What about you? What about us? What about us? What about me? What about you? What about us? What about us? En un dibujo animado hay dos reglas que no cambiará. Siempre hay un bueno y un malo. Me pregunto, ¿de qué lado estás? Si fuera un lobo comería tu corazón, pero tampoco es tan fácil. Y mis amigos me miran y creen que estoy loco por crazy, crazy for you. And I think it'll be ruta alternativa. Pensábamos acá que a lo mejor estos temas de las bandas que aparecen en Somos una Banda tendrían que también circular a la mañana, ¿no? Empezar a ser como, sí, como un continuado. En el Ruta, concretamente. En el Ruta, claro. Sí. Y bueno, y yo creo que no va a ser el único error que voy a cometer, creo que Villa Sarmiento queda acá a la vuelta. Porque aparte dije Villa Sarmiento y sí, no sé con qué... Y dije Emilio Mitre. Y porque Emilio Mitre queda muy cerca. Claro, y Villa Mitre, bueno... Sí. Igual me parece que después de esto lo que me falta es no controlar esfínteres y ya estoy ahí, ahí del para sí, tanto. No, y mira, no sé. No lo tomes para ese lado, no. Ya nada. Ya estoy al límite de cualquier cosa. Así que bueno, creo que nos vamos a la recomendación de cine, ¿no? Y es anticipo mini, una de terror. Que está muy buena, sí. Ajá. Sí. Serie de terror. No, me la había marcado para verla. Y ahora Lucía la recomienda, así que más ganas me da de ver esta vamos serie a de terror. A ver qué es. Hola a todos en Ruta Alternativa. Aquí Lucía Ave de Vendetta para recomendarles algo muy acorde a la ocasión, porque les voy a recomendar la nueva serie de Netflix que se estrenó el 12 de octubre y que es ideal para esta semana en la que se celebra Halloween. Más allá de los contraargumentos culturales que le podemos poner a esta festividad, a los que nos gusta el terror, disfrutamos especialmente de la oferta de películas, series y todo tipo de ficciones de este género. Pueden verla esta semana o pueden verla luego, cuando quieran, pero vean La Maldición de Hill House o literalmente The Haunting of Hill House. Está basada en una novela de Shirley Jackson del año 1959, que es una de las novelas más importantes de lo que es el terror contemporáneo. La serie consta de 10 capítulos. La serie termina, empieza y termina. Los capítulos son capítulos largos, tienen un promedio de una hora y podríamos decir que son pequeñas películas. O sea que La Maldición de Hill House termina siendo una gran película de terror de 10 horas. Digo, más allá de algunas cosas que no me terminaron de convencer, realmente para los amantes del género es algo muy, muy disfrutable. La adaptación de la historia de The Haunting of Hill House la hace Mike Flanagan, que es un tipo que hace terror. Tiene dos películas que son muy buenas, Hush, que también está en Netflix, y El Juego de Gerald, que me la han recomendado y aún no la vi. Me interesaba la palabra haunting, que literalmente es algo así como obsesionante, pero está en el sentido de The Haunted House, ¿no? Que sería como la casa embrujada. Pero me parece que la serie y la historia juega con esta idea de la obsesión. Les cuento un poquito del argumento. Tenemos una familia con 5 hijos que se muda a esta casa que fue de los Hill, de la familia Hill, para refaccionarla y revenderla. Pero lo que experimentan en esa casa, que tiene mucho que ver con lo sobrenatural, los marca para siempre. Sí, la madre muere, el hijo menor se hace adicto, la hija menor sufre trastornos psiquiátricos y bueno, los otros 3 hijos tienen algunos inconvenientes que a simple vista no parecen tan graves, pero que después se van sumando, ¿sí? Al grupo de desastres y tragedias que esta familia ha experimentado al vivir en esta casa que la serie se pregunta durante los 10 capítulos, ¿está efectivamente embrujada? ¿Está efectivamente maldita o no? Lo más interesante, además de que tiene los elementos del género de terror bien usados, visualmente está muy correcta, la música está muy bien, tiene unos momentos muy escalofriantes, bastante terroríficos, pero les decía, me parece que lo más interesante que tiene la serie es la pregunta que se hace acerca de dónde está el terror. Sí, en este elemento externo que es una casa, un objeto inanimado y que es externo a la familia, o si el terror está efectivamente en los lazos familiares, en los mismos lazos familiares, entre hermanos, entre hijos y padres y entre marido y mujer. Me hizo acordar, y esto es todo un piropo para la serie, a la primera temporada de American Horror Story, que allá por el 2011 inauguraba, ¿sí?, la posibilidad de hacer series de terror. La primera temporada de Murder House, ¿sí?, la casa del crimen, o bueno, la casa asesina, así que está esta cosa de la casa, ¿sí?, que afecta a quienes viven en ella. Vean La Maldición de Hill House, después me cuentan, aterrorícense, si quieren sufrir, véanla de noche, con todas las luces apagadas, y solos o solas, o soles. Les mando un saludo muy grande a todos en Ruta Alternativa. Aquí Lucía B. Vendetta ha recomendado The Haunting of Hill House. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. 102.5 FM. Somos la radio del Pele. Vamos de 7 a 9 por la colectiva 102.5 FM. La tiré peor. La radio Pele. Los tambores traen la buena nueva. Este sábado 3 de noviembre en Montserrat festejamos en la calle los 10 años de Lindo Quilombo. Décima llamada de candombe autogestivo. Templamos los tambores a las 16 horas y desde las 17 desfilarán más de 30 comparsas de Argentina y Uruguay. Fiesta candombea en la calle para toda la familia, loco. Sábado 3 de noviembre a las 16 horas, México y Tacuarí. Lindo Quilombo. Décima llamada de candombe autogestivo. Fiesta candomber en la calle para toda la familia. No te olvides, sábado 3 de noviembre a las 16. Lindo Quilombo. 10 años de candombe autogestivo. Después de un día que no te avisamos. Cuando escuchás la misma repetida información por cualquiera de los grandes monopolios mediáticos, te queda la sensación de estar escuchando una monótona serie de impulsos eléctricos. Cuando arrimás la oreja a la colectiva, vas a escuchar latidos. La colectiva, puro corazón radiofónico. Gatillo fácil, armado de causa, torturas en cárceles, detenciones arbitrarias, represión. Yo sabía que actualmente existen cerca de 70.000 personas detenidas en las cárceles argentinas. Yo sabía que cada año son más las muertes violentas y las torturas dentro de las cárceles. Yo sabía que entre 2009 y 2014 hubo en las cárceles federales 52 muertes por ahorcamiento, 27 muertes por arma blanca y 132 por enfermedades que no fueron atendidas debidamente. ¿Vos sabés que hay cientos de organizaciones y familiares que luchan para que esto no siga ocurriendo? Yo lo sé. Nosotros lo sabemos. Ahora vos lo sabés. Campaña Yo Sabía. ¿Vos sabés? Estás escuchando La Colectiva 102.5 FM. Ruta Alternativa. Ruta Alternativa. Alternativa. Para quien quiera escucharnos. minutos de la mañana. La verdad que la puntualidad es lo que nos caracteriza. Sí, sí. Perdón. Entre otras sí, cosas, claro, ¿no? Claro. Entre este programa sí. Y llamar el 113 sí. Da lo mismo. Más o menos, sí. Cosas así. Bueno, recordar algo que, bueno, el gobierno de la ciudad convocó a los sindicatos docentes en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Hoy a las 15:30, para, bueno, acordar algo que espero que sea bueno para ellos. El salario de maestro de grado sería de 18.487 para jornada simple y 36.974 para jornada completa. ¿Inicial? Sí, sí. A ver, vamos a ver. La liquidación prevista para el salario de octubre se suma una cifra del 5% que se depositaría el 7 de noviembre por complementaria. Bueno, vamos a ver igual qué ocurre después, ¿no? Nos vamos a ir enterando. Hoy a las 3 es la reunión. Hoy a las 15:30. Sí, fueron convocados. Esto llega por ADEMIS. Uh-huh. Pero bueno, la convocatoria es para todos los gremios docentes de la Ciudad de Buenos Aires. Comenzamos el programa cuando hablábamos un poquito de lo que íbamos a tener hoy. Decíamos que nos íbamos a ir para el lado del sur, para Vaca Muerta, para ver este emprendimiento tan importante, pues, como lo anuncian, y todas las posibilidades que tiene y todas las inversiones que viene. Pero también tenemos el otro lado, y es el lado de los trabajadores, cómo es el trabajo, qué es lo que es, cómo son los convenios que tienen los trabajadores petroleros, cuáles son las condiciones, cuáles son las condiciones adversas, porque no es un lugar sencillo, en fin, una cantidad de cosas que tienen que ver con lo que no está totalmente en todos los lugares, en todos los medios, uh-huh. Y eso es lo que queremos un poco indagar en este día, y para eso ya estamos comunicados con José Bermúdez. Buenos días. Buenos días. Buenos días, buenos gracias días. Por atendernos. No, no hay por qué. No. Bueno, un poquito entendemos que es difícil para uno entender que cómo los trabajadores están viviendo. Lo que según dicen los medios es maravilloso, pero me imagino que las condiciones, no sé si son tan maravillosas para el trabajo ahí. Sí, digamos, lo que tiene bueno, si se quiere, es el aspecto salarial. Dentro de todo se viene sosteniendo, y comparado con otros gremios, en ese aspecto no la estamos pasando tan mal. Uh-huh. Después ha habido un montón de cambios a partir del 2016 para acá, con toda la revisión, con eso que se llamó la adenda, el convenio, uh-huh. Donde fueron cambiando las condiciones laborales, principalmente en algunos ítems de seguridad, uh-huh. Y después ¿cómo se podría decir? No tanto en el aspecto de, como le decía, así de lo salarial, sino más bien en lo laboral, ¿no? Claro, lo laboral. O sea, una de las cosas que veíamos y leíamos era, por ejemplo, las condiciones, ¿no?, en que se trabajan. Es una zona bastante complicada, los vientos, en fin, sí, no sé. Correcto. ¿En qué condiciones se trabaja? Y creo que eso también hubo cambios. ¿Hasta dónde se para la obra? La adenda se revisó, bueno, por ejemplo, esto que le decía de los ítems de seguridad que se han cambiado. Uno fue ese, ¿no?, del tema de los vientos. Por ejemplo, antes en Boca de Pozo se trabajaba con vientos de hasta 50 kilómetros, y ahora se aumentó todo el rango, digamos, todo lo que es ítem de que antes, digamos, había un rango que pareciera como que hubiera cambiado, ¿no? Como que antes era seguro trabajar con vientos de 50, y ahora es seguro vientos de 80, digamos, el viento es el mismo, uh-huh. El trabajo es el mismo, pero nadie nos supo explicar bien qué es lo que pasó. ¿Y ustedes cómo lo sienten eso? Porque son ustedes los que están trabajando ahí. Y para nosotros es complicado, porque en sí no podemos, son cosas que se toman decisiones más arriba y nos supera, ¿no? Mm. Y en este caso, cuando uno tiene que ponerse a manifestarse, entre esas cosas también se impide el derecho a huelga, por ejemplo. Correcto. Mm. Esto, digamos, en sí, en su momento provocó, como ellos le llaman, huelga salvaje, ¿no?, que no las pueden controlar. Mm-hmm. Hubo compañeros que se manifestaron en sus lugares de trabajo, uh-huh. Con paro de las actividades y todo, y casi, digamos, lo que ellos le llaman salvaje, porque por ahí se hace por fuera de la organización, ¿no? Uh-huh. del sindicato. Y el sindicato respondió en su momento acompañando el reclamo de los compañeros, pero después con la firma de la adenda, más allá de la decisión de todos, ellos fueron por más y por todos nuestros derechos. Uh-huh. Se claro. cambió y sin discutir, y en ese momento fue, esto le estoy hablando del 2016, hubo despidos grandes en el sector, cerca de 6.000 despidos, que no fuentes de trabajo que no se recuperaron, porque otra de las promesas es que acá el trabajo va mejorando y en sí no es lo que se ve. Uh-huh. O sea, la cantidad de puestos laborales, ¿no? El otro día escuchaba que hace unos meses el presidente había dicho acá en la provincia se pronosticaba cerca de 500.000 puestos laborales de acá a un par de años. Uh-huh. Es una, suena como una cosa que en la realidad no se ve. Claro. Claro. Por ejemplo, después otro problema que hay es donde a ellos no les, por ejemplo, el convenio de esta adenda petrolera es solamente para los trabajadores de los no convencionales, ¿no? Uh-huh. Trabajadores petroleros del gremio, los que trabajan en los yacimientos estos que se llama de Vaca Muerta. Uh-huh. En los convencionales, en teoría no se han tocado los trabajos, pero los trabajadores tienen que ir a cualquiera de los dos sectores, ¿no? Trabajamos tanto en el convencional como en el que no. Es claro. como un límite medio de ficción, si se quiere. Claro. A ver, estamos hablando con José Bermúdez, que es trabajador en Vaca Muerta, y bueno, que ¿cuánto hace que sos trabajador petrolero? Yo ya llevo 14 años. 14 años. O sea que se puede decir que sos, digamos, de una camada de trabajadores nuevos, pensando en lo que han sido los viejos trabajadores de YPF que quedaron sin trabajo, ¿no? Por allá por la década del 90. Sí. Claro. Lo que nosotros vamos entendiendo entonces es que hubo estos agregados, esta adenda, a cuestiones que ya tenían cerradas, a convenios que ustedes ya tenían cerrados con las patronales en 2016, avalados después entonces por el sindicato. ¿Cuántos trabajadores petroleros crees que han quedado sin trabajo en estas manifestaciones primarias que ustedes hicieron? ¿Cuántos fueron despedidos, no? Sí, los números concretos que yo manejo, que son los que han salido en la prensa, son de aproximadamente, dicen, de 6.000 personas. ¿6.000 personas? Después se han ido recuperando, ya sí. dentro de este nuevo convenio. Claro. Pero no, digamos, todo está supeditado a que el trabajo en sí vaya mejorando, ¿se entiende? Sí, sí. A medida de que haya nuevos yacimientos, nuevas inversiones, que son las que siempre estamos esperando y que nunca llegan, uh-huh. excepto algunos inversores locales que son los que están principalmente apostando acá a este proyecto, pero por ejemplo, no sé, como la empresa Techín. Claro. Claro. Pero por ejemplo, no sé, después han probado con... Han tentado a un montón de gente, hasta gente de Arabia Saudita, a los tejanos, los tienen, todos los días les hacen una promesa nueva, algo que va a cambiar para que vean si vienen, y ahí estamos. Ajá. Ah, además no hay inversiones, bueno. No, claro. No se ve así en las escalas que ellos, la verdad que en sí se ve que es el proyecto energético más importante que debe haber en el país. Uh-huh. Pero no ha tenido el despegue que ellos han querido, si se quiere. Por ejemplo, claro. asegurado un subsidio al precio del gas que ellos sacan uh-huh. en la boca del pozo, que con eso ellos garantizan que el precio de ese gas para los operadores es uno de los es el más caro del mundo, por lo que tengo entendido. Uh-huh. Claro. Sin embargo, es lo único que se subsidia, digamos, acá en la región, porque después lo que es el subsidio al gas domiciliario lo han retirado. Uh-huh. Dicen que ha habido un aumento de mitad de año para acá del 400%, porque al retirar el subsidio, ustedes, si no sé si conocen la Patagonia, pero es un lugar bastante frío y sí, el consumo claro. de gas uh-huh. es elevado. Uh-huh. Claro. No somos mucha gente la que vive acá, pero es un tercio del consumo de toda de todo el país, dicen. Uh-huh. Uh-huh. O sea que, en definitiva, lo que están pagando este precio extra en la boca de pozo somos nosotros los trabajadores, y ¿no? sí. o los consumidores, si se quiere. Sí, sí, que también somos trabajadores, ¿no? Correcto, claro. sí. Volviendo un poquitito a las condiciones... Lo que le quería decir, sí, sí. aparte, sí, más vale que nosotros somos trabajadores y somos consumidores, pero también ha habido acá en Neuquén una repercusión contraria, si se quiera, con esto de los aumentos, porque hay muchas empresas radicadas en la región que tienen consumo de gas y... Por ejemplo, acá una empresa recuperada de Sanón, sí. Están con medidas ellos de fuerza hace varios días porque no pueden costear el precio del gas. Claro. Y están con avisos de corte y bueno. Sí, sí. Imaginamos que además es fundamental para sus hornos, ¿no? En este caso. Claro, en este caso sí. Claro. Volviendo un poquitito, Bermúdez, a la a las condiciones de trabajo, los datos que tenemos nosotros es que este año hubo algunos obreros muertos, ¿no?, en accidentes de trabajo. Sí. ¿Ustedes entienden que está vinculado esto a que se han puesto más estas horas, estas fronteras, digamos, se han corrido estos permisos para se han corrido hacia arriba? Ajá. Está alineado 100% con eso. Ajá. No lo han querido disfrazar. Desde acá, desde el sindicato, expresan que es un problema del tiempo que el trabajador tiene en el pozo. En cierta manera, hay una razón... es cierto lo que ellos dicen, pero lo que ellos proponen es cambiar, acortar los diagramas. Por ejemplo, son, por lo general, la mayoría tiene diagramas de 2x1 siempre, ¿no? Puede ser 21 días por la mitad o 14x7 de descanso y así, ¿no? Sí. Las jornadas son largas, que yo creo que el problema, o es lo que siempre conversamos con los compañeros, el problema más grande es ese. Claro. Como mínimo son 12 horas de trabajo. Uh-huh. y son no son condiciones fáciles, son trabajos bastante duros, uh-huh. en el campo, digamos, a la intemperie, lejos de la familia también, que son otros factores que por ahí influyen. Y ellos, al mover con la adenda estos pequeños puntos, uh-huh. No han favorecido tampoco a lo que es la seguridad. Ahí se nota que el único punto en el que han querido destacarse es en beneficiar a los empresarios. Uh-huh. Uh-huh. En cuanto a los costos laborales del trabajador, ¿no? Sí. Claro. Sí, la sí. verdad que yo no sé cuánto será el porcentaje de la operación, ¿no? Pero gastan millones en herramientas y cosas así, pareciera como que el costo del trabajador es algo ínfimo, pero ellos no lo ven así. Inclusive, hace unos meses atrás, YPF amenazó con nuevos despidos acá en la región, decían cerca de 2.000 personas en ese momento, me acuerdo, para revisar costos, le llamaban ellos. Claro. Y bueno, o sea que en sí, en toda esta cuenta, nosotros venimos a hacer un número nomás. Claro, y ellos afinan el lápiz y no se dan cuenta de que perjudican de esta manera, ¿no? Por ejemplo, nosotros hace rato que, en mi caso, ¿no? Una cosa, o sea, medio personal, pero en mi empresa, por ejemplo, es así, estamos trabajando sin relevo de operario y yo, en mi caso, llevo 3 años sin licencia laboral. Algo que, si uno lo ve, aclara algo ilegal. Claro, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Qué trabajador no merece unas vacaciones? Sin embargo, sí, aparte, no es algo en lo que, bueno, si la legalidad es para nuestro lado, hay que ver. Y si es para las empresas, enseguida se aplica. Claro. Vos hablabas antes, perdón, de las horas que se trabajan, y tenemos entendido también que esas horas, después de pasadas 12 horas, que ya es una barbaridad, se pagaba lo que era una hora taxi, que eso también se ha reducido. Claro, eso de la adenda cambió a las empresas que le llaman servicios al pozo, como fractura, cementación. Son trabajadores que hacen trabajos muy específicos y intervienen en cierta parte de la operación, ¿no? Entonces, hay veces que hay espera, ¿no? Porque el equipo está retirando una herramienta o otro trabajo y ellos tienen que esperar a que lo llamen, ¿no? Y hasta el momento que ellos intervenían, esa espera era la que le llamaban las horas taxi, se las pagaban, ¿no? Bueno, yo creo que correspondía, sí, por supuesto, sí. Bueno, eso lo han retirado y hasta el que los operadores no ingresan a trabajar a la boca de pozo, no comienzan a cobrar. Ah, caramba, tremendo. Eso siempre fue así porque, digamos, ese tipo de trabajo es una obra de mano muy especializada y que siempre fue escasa, ¿no? Entonces, en su momento, todos los operadores era como querían quedarse con el pase del futbolista, ¿no? Entonces pusieron lo de las horas taxi como para hacer más atractiva la oferta al trabajador. Correcto. Ahora, si hay como un exceso de mano de obra, pareciera que molesta. Bermúdez, por mi parte, una última pregunta. Es decir, por lo menos en lo que nosotros venimos trabajando en relación al fracking particularmente, entendemos que es una de las industrias más altamente contaminantes y que los principales afectados por esa contaminación son los trabajadores. ¿Estos aspectos de contaminación los conversan en estas charlas que vos ejemplificabas muy bien recién, tienen entre ustedes? Sí, es un tema que se charla diariamente, pero estamos ahí siempre prontos a solucionar y nunca hay una respuesta, digamos, ¿no? Bien. Pero sí, es un tema que por ahí no, digamos, a nosotros en el trabajo, el tema de la contaminación no es algo que sufrimos, excepto, digamos, algún evento, digamos, como ahora, no sé si están informados, hay un pozo que se descontroló ahí en un área de Neuquina, que maneja la operadora Pan American con YPF, y en ese caso, bueno, el pozo quedó tirando petróleo y ha contaminado todo un área en Neuquén, ¿no? Que es un ¿cómo se llama? Tirando, digamos, y no lo han podido controlar, claro. Y eso sí produce una contaminación específica, claro. Se quiere, no solo visual, sino que en el área natural, ¿no? Sí. Así a los animales. Sí, sí, claro. Vegetación, ¿no? Esto, disculpame, este pozo descontrolado, ¿es de fracking o es de convencional? Es un de fracking. Ajá. Bueno, lo que pasa es que es una cosa ahí especial porque ellos estaban perforando y no sé si conocen más o menos, Vaca Muerta es una formación, ¿no? Sí, sí. Es una capa que está aproximadamente, más o menos debe estar como a 4.000 metros de profundidad. Uh-huh. Sí, sí. En el medio, usted se encuentra con todo lo que nosotros veníamos explotando todos estos años, ¿no? Que es los pozos convencionales, que se llaman. Claro. La otra, esa capa de Vaca Muerta es la que ha producido todo este petróleo que nosotros estamos consumiendo durante este tiempo. Claro, sí, sí. Es la, como una roca madre vendría a ser, ¿no? Uh-huh. Lo que ellos hacen es molerla a esas profundidades y de esta manera liberan el petróleo y el gas y lo traen a la superficie. Sí, sí. Cuando este equipo estaba operando, ellos estaban haciendo un trabajo muy específico en ese momento y se ve que coincidió con que estaban perforando en una zona que había presencia de gas. Ah. Mucho más arriba de la de Vaca Muerta. Claro. Y el pozo se les vino y ahí ya hay una complicación técnica, tuvieron ahí y bien, no lo pudieron clausurar. Bien. Se entendió. Muchísimas gracias, Bermúdez. No hay por qué. La seguimos en otro momento. Muchas gracias, ¿eh? Sí, que tengas un buen día. Muchas gracias por el llamado. No, por favor. Gracias a vos. José Bermúdez, trabajador ahí en Vaca Muerta, veíamos las condiciones, ¿no? En que se trabaja en este momento y, bueno, no es lo que nos muestran ni lo que nos dicen. No, exacto. Es 21 días allí en el medio de esa soledad, ¿no? Uh-huh. Donde se encuentran trabajando. Uh-huh. Bueno. Las penas son de otro, las ganancias son ajenas. Sí, uh-huh. Claro. Muy bien. Ah, me dicen que no. ¿No? Mi amigo invencible, máquina del tiempo. Estaba Menos mal que existe CD Guacho, ¿no? Sí, para levantar después de tanta pálida. Exactamente. Bueno, antes de arrancar con este momento de cocina aquí en el Ruta Alternativa, te quería agradecer porque se nos va el año y se va a terminar. Y yo quería agradecer a quienes han puesto su cuerpo para prestarse a la experimentación de los sabores. Ah, muy bien. Para empezar, quería arrancar con Sofía de Radio Semilla, que durante un año consecutivo nos alentó a continuar. Nosotros veníamos, experimentábamos con media luna de grasa, media luna de manteca. Ella comía siempre y nos decía, sí, y eso que me salían, claro. Al principio me salían delfines con la boca abierta y delfines con la boca cerrada. Bueno. Eso era lo que yo lograba por media lunas. Claro. Pero siempre con ese aliento. Y el otro que no quiero olvidarme es Blas Martín, que también, sobre todo las primeras cremonas, él comía y decía, bueno, sí, puedes seguir, insistir que va bien. Y estamos hablando de un sujeto que come casi cualquier cosa que le tire. Claro, ¿sí? Bueno. No es muy confiable. Sí, claro, está. Hay parámetros y parámetros. Sí, claro. Y por último, quería señalar justamente que ya esto fue una experimentación colectiva. Traje el miércoles un dulce de frutilla intervenido. Sí, muy rico. Intervenido allí con un poco de chile de palo, de árbol, perdón, chile de árbol mexicano, apenas un poquito como para cambiarle un poquitito. Dar una cosa. Hablas de chile y ya te... Ya me empezó a picar la garganta. Me empezó a picar la garganta. Bueno, esto sí, entonces a todos, a todas aquí que lo han probado, se han animado colectivamente Dejar un interrogante para la próxima columna de cocina. No. ¿Por qué se llama chile si es mexicano? Listo. Queda ahí para responder en otro momento. Vamos entonces a los bifes, que en este caso no son los bifes, sino que es los dulces. Los dulces tienen un origen como cualquier otra de las conservas que nosotros imaginamos. Las carnes y algunas verduras, la gente desde que empezó a comer, las conserva con sales y soles, ¿no? Es decir, la seca y la sala, como para que duren por si lo que viene, la malaria, ¿no? Guardar para otros momentos. Y con los dulces, con las frutas, pasaba lo mismo. No teníamos todavía azúcar, recién hace 2600 años que se logró sintetizar la caña de azúcar, convertirla en sólido allá en la India, y antes entonces lo hacían con miel y algunos harinas, algunos algunas otras cosas. Bueno, pero o sea que hacían una barrita, hacían una barrita con la fruta de estación. También tenían, por supuesto, esta necesidad muchas veces bélicas, las necesidades bélicas, también fomentaban y convirtieron al final en una suerte de industria a las conservas, ¿no? Sí, ya claro. Esto en siglos más cercanos. ¿Por qué? Porque, bueno, hay que alimentar un ejército y tenían que ir con carnes y tenían que ir también con estas golosinas que significaban una ingesta importante de azúcares y por lo tanto de energía. Vamos al dulce de hoy, que es cortito, es simple, es sencillo, es el dulce de frutilla. Digo, ¿por qué frutilla? La frutilla está barata en relación a otras frutas, está económica, la conseguimos a 2,100 kilos seguro. Pero no, diga la oferta. Llegué a conseguirla a 25 mangos el kilo el otro día, pero eso es una casualidad. A 39 la vi al sur del Río Bravo, en este caso al sur de Rivadavia. La vi ayer a 39 el kilo. Es decir, se puede hacer un dulcecito de frutilla. Y es de estación, que es lo que está bueno. Porque cuando se termina la temporada, te queda el dulce de la fruta. Exactamente. Y no es que lo comemos todo el tiempo. Claro. Paramos para decir, bueno, ahora que no hay frutilla, claro, acá tenés. Sí. Es así. Bien, sin llegar a la técnica de conservación creada por allá por fines del siglo XIX, en la cual hay que hervir el recipiente y todo lo demás. Tampoco, yo en mi caso, tampoco lo dejo preservado fuera de la heladera. Pero normalmente 10 meses nunca he tenido problema, nunca he tenido que tirar un dulce dentro de la heladera. Lo cual permite, como decíamos recién, comer frutillas en otoño y comer membrillo en primavera. Y ponele, sí, ¿no? Está buenísimo. Que está buenísimo, claro. Entonces, agarramos la frutilla, la lavamos bien, le sacamos el cabito y la hojita esa verde, y la ponemos en la mitad, la ponemos en una olla, primero la pesamos. Y la mitad de su peso en azúcar es lo que le vamos a agregar. Nada más, ni una gotita de agua. Nada más, la frutilla y el azúcar. Tapamos la olla y la dejamos hasta la mañana siguiente. Uh-huh. Por lo menos toda la noche. En mi caso yo suelo agregarle un limón cada 2 kilos de frutilla. El jugo de un limón cada 2 kilos de frutilla. Lo exprimo directamente encima de un coladorcito de esos de té, de esos chiquitos, ¿viste? Cosa de que la semilla del limón no vaya a parar. Igual no pasa nada si va la semilla ahí, no más peptina. A la mañana o a la tarde o cuando vayas a hervirla, simplemente revolves bien, pones en el fuego y tenés una horita tranquilamente. Al principio hay que tener mucho cuidado porque cuando levanta, como tiene azúcar, puede desbordar la olla. Claro. Una vez que le encontraste el punto, que ya hirvió, yo lo dejo destapado, media olla destapada, cosa que evapore despacio, al mínimo, y revuelvo cada tanto. Ahora sí, llega el momento después en el cual hay que encontrarle el punto al dulce, que resulta dificultoso las primeras veces. Por lo menos a mí me resultó dificultoso las primeras veces. ¿Cómo lo empezamos a sentir? Primero, al revolver, siempre con cuchara de madera. Uh-huh. Siempre. Siempre, ya lo dije, tengo una para cosa dulce, otra para cosa salada. No va a ser que me quede la frutilla con gusto a ajo. Entonces, levanto la cuchara cuando siento que ya está más pesada, pesado el contenido, levanto la cuchara. Y en algún momento vas a ver, porque lo vas a ver, que se forma un hilo líquido, ¿no? ¿Qué quiere decir el hilo? Que cuando yo levanto la cuchara, la pongo como quien va a volcar el contenido líquido sobre la olla, el líquido va a estar tocando casi la olla y todavía va a haber parte en la cuchara. No sé si me expliqué. Sí. Visualmente estamos entendiendo. Se forma un hilo allí. Claro. Cuando llega ese momento, yo lo que hago es sacar un poquitito solamente de líquido, lo pongo en un platito aparte, lo dejo enfriar un poquitito, y entonces sí pongo el platito también en paralelo a la mesada y va a ver usted que apenas derrama un poco hacia el borde del plato. Y ese sería el punto. Para mí ese es el punto. Y ahí viene la probada siempre. También. Viene la probada. Y dice, ¿está bien? Claro. Y ahí, momento, acá estoy yo. Yo lo pruebo. Exactamente. La probada puede ser con el dedo o directamente pasándole la lengua al plato. Claro, digo, eso tal depende. Depende. Un pancito. Con un pancito también, por supuesto. Así lo que hago en este caso es apagar y dejar entibiar cuando está tibio. Lo piso con un pisapapas. Que también eso, si vos lo querés dejar más enterito, menos enterito, ya es a gusto de cada uno, ¿no? Te quedás con un poco más de fruta. Está bueno, a mí me gusta encontrar la fruta también. Después lo paso a un tarro o a un frasco de vidrio con tapa, por supuesto, que tiene que estar absolutamente limpio, al cual le paso un poco de agua hirviendo, por las dudas, y allí envaso, digamos, una vez que está completamente frío, lo pongo en la heladera. Y dentro de 6 meses todavía digo, este último vamos a comerlo con una tostadita. Claro. Igual es solidario, porque hay desde frasquitos chiquitos hasta frasquitos muy grandes. Los chiquitos son para repartir, los grandes son para guardar. Sí. No es que hago 5 kilos de frutillas y los como. Brevemente, el que le hiciste con chile, ¿qué hiciste? Cuando terminaste el dulce, Cuando terminé el dulce, confieso que primero agarré una puntita de una cucharadita de ese frasco que me regalaron de México. Que es un atentado realmente, yo no sé si me quiere la persona que me lo trajo de México, agarré una puntita de de cucharita y lo agregué en un poco de dulce. Esa fue la respuesta. Abrí la boca corriendo, sé que no se debe tomar agua, no sabía lo que hacer. Luego, como me quedó ese dulce contaminado con todo aquello, agarré un poquito de ese dulce y lo fui mezclando con más dulce hasta llegar al punto que probamos el otro día. Pero muy rico, queda muy rico picante. Picantó. Bueno, ¿y a dónde nos íbamos ahora? A la nada misma. Ruta alternativa. Quilombo organizado. ¿Estás escuchando? La colectiva. 102.5. ¿Estás escuchando? La colectiva. ¿Estás escuchando? La colectiva. 102.5. 102.5. necesito de su ayuda. Tengo un dolor en el estómago y ya no sé de qué se trata. Sí. ¿Y qué días te pasa? Los lunes. Claro. Bueno, más o menos, ¿a qué hora te pasa? A las 23 horas. Pará, ¿por dónde? Por Radio La Colectiva. Ay, nena, no, lo que vos tenés son malas tripas. De 11 a 12, los lunes. Malas tripas. Malas tripas. Arteria. Arteria. Arteria 2. Segundo Festival de Publicaciones Independientes y Músicas Libres. Autoediciones, fanzines, historieta y música experimental. Con más de 150 artistas y colectivos gráficos. Espacio Cultural Sur. Avenida Caseros 1750, CABA. Domingo 28 de octubre, de 15 a 21 horas. Vení a participar de nuestra radio abierta. Entrada libre y gratuita. Arteria. Arteria. Arteria. Arteria. Arteria. Arteria. Dale aire a tus ideas. Encontrá tu lugar en la radio. La colectiva te invita a participar de un proyecto comunicacional, horizontal y alternativo. Contactate con nosotros a radio@lacolectiva.org.ar. www.lacolectiva.org.ar. Búscanos en Facebook. Sumate a construir la radio. Agita el aire con nosotros. Nos fumigan y dicen que llueve. Los pueblos fumigados se organizan, denuncian y resisten las fumigaciones. Es un ejemplo la organización y lucha de las Madres de Ituzaingó, Córdoba. La presidenta de la Nación anuncia con bombos y platillos de que se iba a instalar Monsanto en Malvinas, Argentina. Teníamos toda nuestra gente enferma, nuestra gente que había fallecido, y dijimos, no se va a instalar, porque sabemos lo que se viene. Mi hija tiene 6 agroquímicos en la sangre. Decidimos bloquear el predio y logramos de que hasta hoy en día esté bloqueado este lugar, que no entre nada. Las campañas Paren de Fumigar se extienden en Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires. Todos buscan restringir el área de aplicación de los plaguicidas. Basta de fumigar a los pueblos. Estás escuchando La Colectiva 102.5. Ruta Alternativa. Llenos de aire. Corro la cortina para ver si llueve acá, porque en Escobar estaba lloviendo. Son las 9:42. No, acá no, parece que no, todavía no. 15 grados 5 décimas la temperatura y la 22 es la máxima para hoy que esperamos. Parece, Nico, que te reís de Pablo, como en Escobar está lloviendo. No, que se joda. Que se joda. Claro. Pero no debe ser el único lugar que llueve. No, debe estar lloviendo. Ahora salgo y llueve, claro. Seguro. A lo mejor está llovinando y no nos damos cuenta. Claro, claro. Bueno, parece que en Tucumán la legislatura va a tratar los pliegos del fiscal Washington Navarro Dávila, que ¿Uruguayo? No es uruguayo, no, es tucumano. Pero vos fijate, para que ocupe el cargo de ministro público pupilar de la defensa. Y Navarro Dávila fue el que impulsó la criminalización de Belén, esta chica tucumana que entró con un aborto espontáneo al hospital y fue criminalizada porque encontraron un feto en un tacho de basura de un baño, al que nunca le hicieron un examen de ADN, diciendo que ella lo había abortado. Le imputó, por eso dice, con un homicidio, aunque la historia clínica contenía un diagnóstico de aborto espontáneo. Así que Juan Mansur, ¿no? El gran gobernador tucumano, lo premia al fiscal Washington, que a pesar de su nombre es tucumano, y sería un juez que podríamos denominar como un juez percha, ¿no? Como se está denominando a todos aquellos que avalan el aborto ilegal, porque en todo caso, y criminalizan a las mujeres que abortan. Muy bien, así estamos. Y bueno, ahí estamos. Sí, sí. Yo me olvidé cuando vos hablás de las cosas, ¿viste? Me dicen que Metrovías miente. Sí. Porque la línea E, justamente, vos fijate, mi nieto, todos los días que lo voy a buscar me dice la línea E está parada. Todo el tiempo la línea. Todo el tiempo. Sí. Bueno, aparentemente es un servicio por falta de formaciones e inversiones. Ah. ¿Mm? En esta parte no le está poniendo, no sé si porque la línea no les conviene o qué, pero han llegado, y es una denuncia de los metrodelegados, claro, donde realmente no hay, siempre empiezan con cuatro formaciones, siempre es muy lenta, tarda muchísimo más tiempo que otras, así que, digamos, siempre dice servicio limitado. Bueno, el servicio no es tan limitado, sino que no hay tanto coches. Inversión. A veces empiezan con cuatro formaciones, así que imagínate que para un día, es una conexión más de todas las que hay dentro de los subtes, sí, digo, sí. Porque a veces vos decís, oh, los subtes, lo que hago, bueno, pero también hay que ponerle como para que funcionen y que sí, vos puedas hacer esa conexión. Sí, claro. Entonces, bueno, lo seguiremos seguramente viendo por qué esta línea que tiene un servicio limitado desde Estación San José hasta Plaza de los Virreyes está pasando con estas situaciones, que es importante que sepamos qué es lo que está sucediendo. Muy bien. Bueno, y también queremos saber qué es lo que va a suceder, ¿no? Uh-huh. Con este foro que comienza hoy y sigue mañana, que es el séptimo foro, se denomina de Revistas Culturales Independientes de Argentina. La consigna es periodismo autogestivo, diversidad es potencia, somos marea, somos presente, creamos futuro. Para eso estamos en contacto con Jessica Farías, que es integrante de la revista Cítrica, para que nos cuente, ¿no?, de qué va este foro. Buenos días, Jessica. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, buenos días, bien. Muchas gracias por permitirnos contar un poquito de qué se trata este séptimo foro, uh-huh, e invitar a las personas que están escuchando, y a ustedes también, por supuesto, a, uh-huh, que vengan esta jornada que arranca hoy y termina mañana por la nochecita. Uh-huh. A ver cómo viene, qué es y este foro, sí, y cómo se desarrolla. Les cuento un poquito. Arecia es una asociación de revistas culturales independientes de Argentina. Este es su séptimo foro, como decíamos. La idea que tenemos como asociación es justamente fortalecer la edición autogestiva, que en este momento de retroceso de derechos y de ajuste es complicado poder llevar adelante, pero no es imposible, por eso seguimos creando futuro, ¿no? Y es esta idea del lema que estabas diciendo hace un ratito nada más. Hoy va a arrancar este séptimo foro de una manera bien, bien dinámica, que tiene que ver con una caminata performativa. Esto va a arrancar a las 3 de la tarde y vamos a estar saliendo desde la sede Mitre de la UNA. Esto es el Mitre 1869, ahí cerquita del Congreso, a la vuelta, sí, del anexo. Vamos a estar parando justamente en el Congreso de la Nación, haciendo una parada para hacer lecturas. También vamos a estar parando en los kioscos que están sobre la avenida Corrientes, para dar cuenta de que justamente ahí venden nuestras revistas culturales e independientes. Claro. Vamos a estar acompañadas por el grupo GEAM, que es el Grupo de Experimentación de Artes del Movimiento UNA. Vamos a ir a tener también lectura de parte de poetas. Va a estar bien dinámico, con compas que son músicos, para ir acompañándonos justamente con un poco más de ruido, ¿no? Porque justamente lo que queremos es dar cuenta de que estamos, a pesar de la situación, y movilizándonos. El año pasado también hicimos una jornada de este tipo para arrancar, nos parece muy oportuno justamente por todo esto, ¿no? Cuando nos intentan replegar y nos intentan sacar del espacio público, hay que coparlo mucho más todavía, y esta es una buena manera de hacer un quilombo bien colorido, como para dar cuenta de que estamos todavía aquí y que vamos a seguir potenciando la comunicación desde esta manera, ¿no? Desde la comunicación, desde el periodismo autogestivo. Cuando piden la emergencia comunicacional, ¿qué significaría eso, para que nos expliques, y qué respuesta recibieron? Mira, para dar cuenta de la situación y de la emergencia, te puedo hablar del informe de la situación de nuestras revistas que se presentó hace 2 meses atrás, haciendo como rápidamente, teniendo la necesidad muy urgente de saber en qué situación estábamos, teniendo en cuenta los ajustes, el tarifazo. Y cuando hablamos de emergencia comunicacional en nuestro rubro, estamos hablando de que hay muchísimas revistas que no pudieron salir este año directamente en papel y tuvieron que abocarse a la web, porque el papel es imposible de costear bueno, imposible, ¿no? Porque hay revistas que siguen saliendo, pero es casi imposible y es una tarea titánica poder justamente poder salir en papel, poder estar en esos diarios, en esos puestos de diarios. Y sobre todo también hablar de la emergencia implica también dar cuenta de la distribución y de cómo hacemos para llegar, cómo hacemos para enviar nuestras revistas a las ciudades que están más lejanas de los puntos en donde justamente trabajamos. Y el año, este año, digo, entre fines de mayo y principios de junio se hizo este informe y da cuenta de que justamente hay un 15% de las revistas que no pudieron salir, que tuvieron que empezar a volcarse más, mucho más al formato web, al formato digital. Y hubo revistas que directamente no pudieron salir, unas Maten al Mensajero, por ejemplo. Pero además el impacto que tiene también sobre nuestras revistas, sobre nuestro trabajo, el ajuste, ¿no? El ajuste tarifario, no sé, si vos tenés una, si estás en una redacción y de repente la luz te venía, por poner un número, 500 pesos y ahora te viene 6.000 pesos y encima el papel te está saliendo una fortuna, la verdad que seguir costeando también los espacios físicos en donde trabajamos está siendo bastante complejo en este contexto. Eso es un poco la emergencia, ¿no? Y respecto de las respuestas, si bien hay acercamientos, si tenemos charlas, la verdad es que todo se dilata muchísimo también para poder llegar, ¿no?, a tener una respuesta satisfactoria. No podemos seguir esperando, pero las respuestas se dilatan muchísimo en el tiempo y, sin embargo, bueno, seguimos exigiendo, ¿no?, porque nos parece que tenemos que seguir haciéndolo y porque esa es una de las fuerzas de nuestra asociación. Pero bueno, eso es un poquito el panorama en el que estamos realizando este séptimo foro, que es muy importante justamente para poder juntarnos con compañeras y compañeros de resto de país que van a estar viajando hoy para poder estar también mañana presentes en la asamblea y poder también seguir debatiendo en este contexto cómo hacemos para seguir el año que viene de cara a lo que se nos viene en 2019, ¿no? Claro. Está interesante también esta reunión que van a hacer, esta entrevista colectiva y ronda de trabajo de Marea Verde y de Tres Generaciones, Tres Perspectivas y un Objetivo Común, donde van a estar representados desde integrantes de la campaña y de la lucha desde 88 años hasta adolescentes, como bien lo dicen acá, ¿no? Qué bueno que está eso. Sí, justamente, ¿no? Nos pareció que este año, así como el año pasado, una de las mesas que estuvieron abriendo el sexto foro fue la respecto de la cobertura colaborativa que se hizo entre varios de los medios que formamos parte de Aresia. En el sur, cuando fue la desaparición y el asesinato de Santiago Maldonado, pero también la represión sobre el pueblo mapuche. Este año creemos y sostenemos que justamente la Marea Verde, la participación de las pibas en las calles, la revolución feminista que es histórica, que no es espontánea, que no es de este momento, ¿no?, sino que tiene que ver con un trabajo justamente desde los diferentes feminismos que se han dado en los diferentes espacios en donde habitamos quienes levantamos estas banderas. Nos pareció que justamente esta era la temática que había atravesado a cada una de las publicaciones, a cada una de las personas que formamos parte de los medios, y por eso nos parecía fundamental hacer una jornada, abrir esta jornada, además de con la caminata performativa, abrir esta jornada con una entrevista colectiva, seguir justamente insistiendo en lo colectivo, en la necesidad de este tipo de coberturas para que nos cuenten un poco, no solamente personajes como Nelly Mijersky, que es parte de la campaña, como bien vos decías, que es una histórica, pero también las pibas de colegios secundarios de la Ciudad de Buenos Aires y del conurbano bonaerense, pasando por compañeras de decanas de la UNA, justamente en la sede donde hoy se van a hacer todas las actividades de Aresia, y también un poco para abrir también una ronda de trabajo para ver de qué manera seguimos generando estrategias para poder contrarrestar el machismo en los medios de comunicación, en los medios propios, pero también ir rompiendo con la violencia simbólica, tirar abajo el patriarcado. Tenemos 3 horas para hacerlo, no es muchísimo tiempo, pero sin embargo es una manera más de poder ir avanzando en la erradicación de las violencias hacia nosotras, hacia las mujeres, las lesbianas, las travestis y las trans, en los medios de comunicación, es nuestro aporte. Seguro. Bueno, Jessica, entonces invitamos a todas y a todos, viernes 26, sábado 27 de octubre, al séptimo foro de revistas culturales independientes de Argentina. Las sedes son la Universidad Nacional de las Artes en Bartolomé Mitre, 1869, y también en la Mutual Sentimiento, Federico Lacroce, 4181. Así es. Muy bien. Así que bueno, les esperamos por allá, esperamos cruzarnos esta tarde, mañana también, porque va a haber charlas bastante interesantes sobre distribución y con compañeros y compañeras que saben mucho de comunicación. Así que bueno, nos estaremos viendo hoy o mañana, hay un montón para hacer, así que seguro en un momento nos cruzaremos. Buenísimo. Buenísimo. Muchas gracias, Jessica. Un abrazo. Chau, chau. Jessica Farías, difundiendo este séptimo foro de revistas culturales independientes de Argentina. Y nos vamos a When I'm 64. Ahí está, vamos. Ahí está, The Beatles. Sí. When I get older, losing my head, many years from now, will you still be sending me a Valentine? Birthday greetings, bottle of wine. If I'd been out till 2:45, would you lock the door? Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? Alternativa. Bueno, pasó de todo, ¿no? Desde el viernes pasado. ¿En la semana? Sí. Desde el viernes pasado, sí. Como decimos siempre arbitrariamente, como dice Pablo, también nosotros hemos seleccionado algunas de las voces que nos han acompañado durante esta semana. A lo que ha aparecido en la prensa. Prensa como mínimo amable con el gobierno, como es el diario Clarín, que establece que se ha gastado $435 millones para lo que tiene que ver con toda la parte urbana, la Villa Olímpica, las calles y todo lo que fuera necesario. Y a Huerten, que dijo que son $215 millones para la parte deportiva, hablamos de $650 millones, o sea, pasamos de 230 a 650. Si hacemos un promedio de lo que costó el dólar a 25 pesos, estamos en $16 mil millones. O sea, 15 veces más de lo que prometieron inicialmente. Entonces, nuestros sí. Que no pude sacar, no. Dan cuenta de lo que significó esta conversación con Ernesto Rodríguez, periodista, que hizo un trabajo muy completo sobre los Juegos Olímpicos en Buenos Aires. O PT não hizo uma autocrítica. Ajá. Efetivamente, líderes do PT se involucraram em corrupção, e que não é o caso de Lula, porque contra Lula não há provas. É um processo esdrúxulo, um processo totalmente irregular. Tiveram outros líderes, sim, tiveram involucrados em la corrupção, e o PT jamás fez uma autocrítica, reconhecendo seus erros. Também na segunda, no segundo mandato de Dilma, o PT é adotado na política neoliberal, muito prejudicial à economia popular. E também o PT não reconhece que este câmbio na política econômica atraído dificuldades, incluso aí pesou essa desocupação, esse desemprego. Então, o que é faltado em um PT também foi o trabalho de base. Em 13 anos de governo, nós outros não tratamos de alfabetizar politicamente o povo. Bueno, Frei Beto, allí desde Brasil, este cura tercermundista que es amigo de Dilma y es amigo también de Lula, pero que no tiene inconvenientes para hacer la autocrítica correspondiente y así comprender un poquitito más esta suerte de petefobia que acompaña el voto a Bolsonaro. Esta es una empresa que nació hace 3 años. Imagínense ustedes lo rápido que creció. En 3 años ya operan más de 30 ciudades de América Latina. En Argentina ya tiene 3 oficinas en Buenos Aires, o sea, 2 en Cava, 1 en Olivos y también opera en Córdoba, ¿no? Y llegó en marzo, abril y ya tiene la cantidad de empleados, aunque no los reconozca, tan grande como una cadena de hipermercados, ¿no? Emiliano Gullo, también periodista, él se conchabó como rapitendero para conocer desde adentro cómo se trabaja, hasta qué punto llega la precarización. Lo primero que hicieron es tirarnos a nosotros, que estábamos absolutamente delimitados, y el resto de la izquierda, que nos corrimos, a tirarnos gases a nosotros, incluido a mí, que no, ni habíamos participado, ellos lo tenían claro, querían utilizar esos tipos que después anoche vi por la tele, los encapuchados, que a mí me mostraron 2 que eran servicios, que los fui a enfrentar. Y efectivamente eran servicios, porque cuando los interrogué, así medio apretándolos, me dijeron, no sé, acá hay gente que no pertenece a ninguna organización y viene a participar, y se fueron, por supuesto, vinieron a participar. Bueno, participaron de esa forma. Esta era Vilma Ripoll, política referente del MST. Que esta migración masiva sorprende a la gente, pero esto no es más que como el acumulado de 15 días de migración normal de la gente de Honduras. Y aquí se van 400 personas diario, todos los días se va la gente. Pero eso no trasciende, porque se van a escondidas, se van sin que nadie los mire. Se internan a México y ahí son asaltados, son extorsionados, secuestrados, violados, asesinados. Otros por utilizar el tren pierden manos, pierden brazos, ¿verdad? Y todo ese sufrimiento no le molesta a los que ahora están acusándome de que yo he organizado esta caravana. Sí. Bartolo Fuentes es periodista y político hondureño. Ayer hablamos de él sobre estas caravanas de Vía Crucis, migrantes que realizan no solamente los hondureños, pero en particular este año puesto el ojo en Honduras. Muy bien, una última información muy cortita, que los becarios del CONICET están reclamando que no están recibiendo los bonos de 2.000 y 4.000 que se habían negociado con UPCN, desde septiembre. Simple, sí, todo lindo, bien, bárbaro. Bueno, nos quedamos para escuchar el Enredando las Mañanas, y hoy a partir de las 19, Piedra Libre. Acá, en La Colectiva. Muy bien. Hasta el lunes. Buen fin de semana. Buen fin de semana, chao.